Oh yeah. Como habíamos dicho el martes pasado, que empezamos hablando quizás un poco por arriba de lo que fue, quizás obviamente se merece un bloque más, mucho más grande del que le dimos, haciendo Stevie Wonder. Me quedo pensando qué bueno sería tener un bloquecito pequeño, en mitad de un bloque dedicado a lo que es la música negra, música que en términos de rock and roll, de rock, lo que se llama rock, es básicamente el padre de lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué sé yo? La música negra, desarrollando ahora del blues, más precisamente, influenció a todos, hasta inclusive los que viste Pink Floyd, que puede ser una banda muy, muy volada, con mucha sofisticación en el sonido, empezaron tocando blues, haciendo rhythm and blues también de Little Richards, de Lewis, de cosas así, ¿no? Y bueno, toda esta gente tiene la particularidad, la linda particularidad de tener onda. ¿Por qué? Porque son negros. Para nosotros la onda y los negros van de la mano. Van de la mano. Claro. Y bueno, y hablando de blues, una figura inevitable del mismo es la leyenda, un señor que enseñó a tocarles a todos el resto de los mortales la guitarra, más que nada la guitarra blues. Estamos hablando nada más y nada menos que el señor Robert Johnson, una autoridad que nació con el nombre de Robert Leroy Johnson en el año 1911. Estamos hablando, por supuesto, principios del siglo pasado, en Hazelwood, que es al sur del estado de Mississippi. En Mississippi. Fue, por supuesto, un contexto en el cual la gente negra había mucha segregación en ese momento. Trabajaban todos en los campos algodoneros. Recuerdo que una anécdota que contaba Tina Turner sobre cómo ella empezó a cantar soul, blues, gospel también. Fueron, bueno, las canciones que cantaba su abuela de lo que venían cantando de los campos algodoneros donde estaban trabajando, ¿no? Bueno, este señor Robert Johnson, padre de todo lo que es el blues, también no fue, por supuesto, ajeno a esto, y obviamente tiene esa herencia de su familia. Alguien que murió a los 27 años de edad, dejó realmente muy pocas grabaciones. Otro integrante del grupo de los 27. El primero. El primero. Claro. El primer integrante, si es que se lo quiere meter en un de los grupos del infame grupo de los 27, ¿no? Porque no son lindas noticias ser parte del grupo de los 27, ¿no? Y mucho menos cuando tenés 25, 26, 24. Cuando lo pasaste está todo bien, pero depende. Yo te firmo 27 como ellos antes que 90. sin pertenecer a ningún club, ¿eh? Bueno, puede ser. No, por favor, no. Tanto más que podrían haber dado muchos. No, sí, por supuesto. Todos, por supuesto. Digamos, casi. Y sí, porque todos tenían talento, de hecho. Todos tenían talento y sobre todo... Las cosas pasan por alguna razón. A los 27. Sobre todo este señor Robert Johnson, que cuentan por ahí que la primera vez que lo escuchó Keith Richards, guitarrista de los Stones, se mató preguntando quién es el que hace la segunda guitarra, quién es el que hace la segunda guitarra. Y no, era él, era Robert Johnson. Para el momento, hacía algo realmente revolucionó. Obviamente, no nos va a poner estrictamente musicales, pero viene con la herencia de Songhouse, otro gran bluesero, padre también del blues. Él mejoró ese estilo. Y bueno, es lo que escuchamos de la típica comienzos del blues, que son tan característicos hoy en día. Fue este señor quien los creó. Por supuesto, como dijimos, influyó a todo el mundo. Inclusive Eric Clapton, principios de 2000, sacó un disco llamado Me and Mr. Johnson. Es un gran fanático y un gran tiene mucha devoción a este artista de blues. Un artista que tuvo una vida, como decía, vida corta, 27 años. No hay muchas grabaciones, que creo que no llegan a 40, las grabaciones originales de él. Estamos hablando también del 1929-1930, donde empezó a grabar él, que empezó a grabar mucho después de haber perdido no solo a su hija, sino también a la madre de su hija en el parto mismo. O sea, fue una nada, una tragedia, vendría a ser en su vida personal, lo cual lo hizo recluirse mucho y básicamente meterse en lo que es el mundo de la composición. Quiso componer todo lo que no había compuesto antes y le metió para adelante. También Robert Johnson fue el primer músico en el cual se lo empezó a... Vienen estas cosas que se ha dicho de Hendrix. De Hendrix me acuerdo, pero y hay otro más que anda dando vuelta, de que le vendió el arma al diablo para tocar mejor. Hay una gran mitología con respecto a eso, ¿no? Bueno, Robert Johnson fue el primero, en realidad, el cual le dijeron, este vendió el alma al diablo. El primero que negoció con el diablo. Claro, el primero. Porque la leyenda cuenta que Robert Johnson vendió su alma al diablo en el cruce de la actual autopista 61 con la 49, allá en el Clarksdale, esto es Mississippi, a cambio de tocar blues mejor que nadie. Según dice la mitología, esperó en el cruce de caminos hasta la medianoche, con la guitarra en la mano, hasta que el diablo se la devolvió. Le dio la guitarra al diablo, después el diablo se la devolvió, y las manos de Johnson solo tenían que deslizarse, ya que habían adquirido la virtud gracias a este trueque, a cambio de su alma al diablo, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de una leyenda, es muy factible que no haya pasado. Todo es. Es muy factible que él haya estado efectivamente en ese cruce, pero que no haya habido diablo alguno. O por ahí estaba medio borracho, que era muy común en él, y se lo imaginó. Pero bueno, más allá de estos mitos, que bueno, por supuesto tienen ahí su origen en el Fausto de Goethe, vamos a decir que este loco tocaba como nadie en realidad. Era realmente muy bueno, hizo blues clásico como Crossroad. Hizo muy, muy grandes temas. Y bueno. Como todo, el loco no se sabe mucho de su muerte. Sabe que murió a los 27. Fue siempre, luego de este episodio que yo le había contado, que que perdió a su mujer, a su hija, en el parto de la misma, se entregó a la composición y también a beber. Dice que era regenteado por casas de familia, por los clubes, a cambio de dormir ahí. Y siempre andaba en problemas de polleras con las novias de aquellos que lo contrataban, de los dueños de los clubes. Dicen que murió a manos de uno de estos. Estos que lo agarró con la mano en la masa. Claro, de estos. Iba a decir cornudos, pero no es muy mala palabra. No lo vamos a decir. Murió a mano de uno de estos. Que le daba trabajo, bueno, y él coqueteaba además con con las novias. Bueno, y llegaba. Malos perdedores, una cosa así. Un mal perdedor, exacto. Pero bueno, parece ser que este fue el motivo de su muerte. Una clásica vida blusera, para ponerle. Alcohol. Hay tragedia, alcohol. Pata de lana, todo blusero. Sí. Y una muerte inesperada, trágica. Y como toda muerte que. Como la de Hendrix, como la de Joplin, como la de. No, Joplin no tanto. Como la de Morrison. No están claros los motivos de la misma, ¿no? Él murió el 13 de agosto del año 1938 en California del Sur. Y por supuesto no hubo autopsia. Y no se sabe en realidad de qué murió. Cuando dije que. Murió a manos, en realidad no fue a manos, se dice que fue Bill, le envenenó el whisky. Le metió veneno en el whisky a Robert Johnson. Robert Johnson, como todas las noches, quería tomar un whisky. Se lo tomó y a otra cosa, mariposa. Ahí empezó ahí fue el origen del mito, ¿no? Uno no sabe si agradecerle. Bueno, quizás Robert Johnson se lo hubiese agradecido, ¿viste? Hiciste un mito, vaya a saber. Por supuesto, nosotros no, porque sabemos que alguien con un talento así, que por supuesto no le vendió el alma a nadie, o sea. Toca así, compone así, porque es simplemente talentoso, ¿no? Exactamente. Hay muchas. En realidad no se sabe tampoco dónde se enterró. Hay tres supuestas tumbas de Robert Johnson. Una es una que nombra una dirección, en la cual dice literalmente: yo quiero ser enterrado en tal lugar, en una autopista. Al costado de una autopista que está en su tema Crossroad, uno de sus más conocidos quizás, y bueno, dicen que es esa la original porque él la pidió, pero en realidad, por supuesto, nunca se hizo una exhumación de cadáver, no hay ADN tampoco de Robert Johnson, así que no se sabe. Pero lo que sí sabemos, por suerte, es que este gran músico dejó un legado ineludible para todos, ineludible, ya de, bueno, Zeppelin, Hendrix, por supuesto, Clapton, los Stones, todos, absolutamente todos, tienen algo de Robert Johnson, porque Robert Johnson cambió la manera de tocar blues y lo eternizó. Así que un claro ejemplo de lo que estamos hablando de Robert Johnson, que por supuesto tendría que ser más largo, pero bueno, en una versión acotada de lo que sería el agradecimiento a los grandes negros de la historia, los negros copados que hicieron realmente, que cambiaron la música. Vamos a cerrar esta pequeñita y bonita página con el tema Kind Hearted Woman Blues de Robert Johnson. Anything is worth for me. I got a kind-hearted woman. Anything is worth for me. Let's see the evil-hearted women, and they will not let me be. One thing makes Mr. Johnson drink. I swear about how you treat me, baby. I begin to think, oh, babe, my life don't feel the same. It breaks my heart when you call Mr. So-and-so's name. Kill me, has to have it on your mind.